6. ¿De qué color es la flor? La flor es encarnada. 7. ¿Es la cortina amarilla? No, señor. La cortina no es amarilla, es verde. 8. ¿Es el suelo blanco? No, señor, el suelo no es blanco, es oscuro. 9. ¿De qué es la mesa? La mesa es de madera. 10. ¿De qué es la silla? La silla es de madera.